Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es Hora Libre. ¿Qué acabamos de escuchar? A ver. La canción que escuchamos recién se llama Yo Esperanza, de la banda sonora de la película Código Esperanza. Un programa que empieza de un modo particular. Habitualmente no empezamos con música que no sea nuestra cortina. Así que vamos ya directamente a escuchar las voces de los chicos. Me cuentan cuál es su nombre, su apellido, de qué escuela vienen y por qué elegimos este tema. Bueno, yo soy Tomás Río, vengo del barrio de Villaluro. Todos participamos, estudiamos en la escuela Julio Cortázar. Y bueno, el tema de que veníamos a hablar hoy era el arte y como escapatoria y solución a algunas realidades que vive la gente. ¿Por qué eligieron este tema, chicos? Porque nos repercute día a día y creo que es interesante cómo la gente se expresa. ¿Tu nombre? Mi nombre es Nazarena Grimoldi, del barrio de Flores y también perteneciente al colegio Julio Cortázar. Muy bienvenida. Mi nombre es Nadine Granata, de la Paternal, pero voy al Julio Cortázar. Mi nombre es Galo Vázquez, de Parque Chacabuco, y también soy de Julio Cortázar. Mi nombre es Chara Iglesias, también de Julio Cortázar, del barrio de Flores. Brenda Porjolowski, del barrio de la escuela Julio Cortázar y del barrio Parque Avellaneda. Bien. Agustín Martínez, de Barrio Flores, el mismo colegio Julio Cortázar. ¿Todos alumnos de qué año? ¿Cuarto, quinto? Quinto año. Quinto año. Bien, yo les cuento que los chicos de la Escuela Cortázar, como nos acaban de decir varias veces, han trabajado con varios docentes. Estuvo ahí Sandra Buenavita, que es la profesora de radio, ¿sí? De la escuela, ¿no? Sí. Sí. ¿Han trabajado qué días a la semana? ¿Cuánto tiempo? Y depende del grupo. A mí me toca laburar los jueves. Y tenemos pocas clases. Vamos, sí. Pero... No hay excusa. Trabajaron. Claro, la mejor profe de radio del mundo. Dejá de chupar en las medias. Ahí a Sandra, que está haciendo mate del otro lado, a Néstor Cortés, que está en la operación técnica. Acá tenemos a Eva González García, del programa REC, que fue la que hizo la coordinación y producción pedagógica. ¿Sí? Les cuento que en la producción general está Mariano Molina. Y bueno, yo, que les habla, que casi nunca me presento, pero esta vez sí, ¿viste? Me acordé. Yo soy Cristian Gauna. Les doy la bienvenida, chicos. Escuchábamos ahí un fragmento de algo de música. Después pasarlo de vuelta, sí lo podemos tener de fondo, porque los chicos querían escuchar parte de lo que es ese tema musical y lo que es la letra, ¿no? Cuéntenme entonces, ¿por qué esta elección acerca de hablar del arte como una forma de escapatoria, dijeron? Ajá, sí, el arte es algo que nos interesa bastante a todos y a veces, muchas veces es utilizada como un método de escapatoria de algunas realidades o para contar algunas realidades. Mucha gente de la villa, de barrios marginales o distintas situaciones que van pasando en la vida cotidiana de la gente. Luego muchos artistas o personas comunes lo transforman en arte y nada, la verdad que nos parece realmente muy interesante eso. Pregunto, porque bueno, tiene que ver a veces con una forma de pensar y de ver socialmente el lugar del el arte, que fue cambiando. En algún momento era solo para la cultura culta y para muy poquita gente, digamos. Uh-huh. Este uso social del arte me parece que tiene que ver con algo más novedoso en la humanidad. Bien, ¿qué hicieron? ¿Qué trabajaron? Cuéntame un poco cómo vamos a presentarle esto a la gente. Principalmente buscamos información sobre Gatillo Fácil, intentamos hacer entrevistas y después buscamos información sobre películas y libros en base a ese tema. Pero hoy tenemos algo de libros, algo de literatura en poesía, en prosa, sí. Y vamos a tener algo de entrevista, o sea que hay producción periodística. Sí, también. Perfecto, yo le cuento a todos los oyentes que como siempre pueden comunicarse con nosotros, buscarnos, conocernos, ver nuestra fotografía, seguramente algún que otro video. Eso lo pueden hacer en nuestro sitio web, que queda donde www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde cualquier lugar del mundo, lo pueden hacer gracias al correo electrónico. Nuestra dirección es horalibre@programarec.com.ar. Todos nosotros, como siempre, estamos en las redes sociales. En este caso tenemos activa la red Facebook. Allí van a ver las fotografías de los chicos, de las chicas, y seguramente algún que otro comentario. En Facebook nos buscan, ¿de qué modo? Programa Rec, todo junto. Y siempre, sí, desde el año 2006 que estamos en el aire, nosotros tenemos la posibilidad ahora de estar en el aire también en todo el país, y todos aquellos que se suban a la plataforma gracias al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que une diferentes radios de múltiples latitudes aquí en la Argentina y también sabemos que Latinoamérica. Así que le damos las gracias a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y los invitamos a ustedes que se metan en la página www.farco.org.ar. Ahora sí, vamos a saludar a todas las emisoras que nos repiten, ¿sí? No se asusten, no se está escuchando nadie, ¿sí? Presten atención nomás, estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros desde los estudios del barrio de Lugano, de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar número 13, los chicos son de la Escuela Cortázar, y estamos en el aire de diferentes FMs. ¿Cuáles son las primeras FMs que vamos a nombrar? FM Educativa 92.3. De Río Gallego, Santa Cruz. FM La Nueva. Formosa Capital. FM La Posta. Moreno, provincia de Buenos Aires. FM Raíces. La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires, aquí muy cerca. Radio Cultura de Santa Fe. Es una FM, pero de estilo digital. La dirección es radioculturasantafe.wordpress.com. Radio El Aguilar. Comunidad El Aguilar, provincia de Jujuy. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, ciudad de Buenos Aires. Y Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy, y se nos sumó hace unas semanas, poquito tiempo, FM Mural de Chipolete y Río Negro. Así que, bueno, chicos, bienvenidos. Vamos a ver cómo largamos entonces con este programa, que escuchábamos algo de música, pero ya tenemos alguna cuestión ahí medio de datos y algo de entrevistas, ¿no? Sí, así es. Vamos a presentar una entrevista que le hicimos a Horacio Sechi, que es un periodista de Página 12, que realiza el programa en FM La Tribu, que se llama La Cocina del Miedo. También es el escritor de La Crónica de Villa Ramallo y del libro Mano Dura. Dicta clases en la Universidad de Barcelona y sus alumnos suelen ser o fiscales o jueces y se estudian para periodismo. Así que vamos a escuchar la entrevista. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad. Entrevistas, Hora Libre. Gatillo Fácil proviene de textos de Rodolfo Walsh, que llamaba a la bonaerense, la secta de Gatillo Fácil. Y Gatillo Fácil significa la disponibilidad o facilidad para jalar el gatillo del arma policial. Igual está en discusión el término, porque pareciera como que reinstitucionaliza, ¿no? Como que es una variante, digamos, ¿no? Trabajando básicamente en lo que tiene que ver con lo que se conoce como periodismo policial, y después me fui abriendo de eso con lo que yo dejé de hacer periodismo policial y empecé a hacer, en todo caso, una especie de periodismo de crítica a lo policial. Pero de a poco me fui metiendo en notas donde estuviese planteado claramente una injusticia y donde había alguien a quien no tenía voz, que en general son los que aparecen como delincuentes, entre comillas, en las notas policiales, y empecé a entender que hay alguien que habla solamente, que es la gente policial, que es la que después vuelca los medios o las notas policiales como si fuese la realidad, ¿sí? Escúchanos en www.farco.org.ar. Bueno. Bueno, ahí estábamos escuchando a Horacio Sechi, que nos comentaba un poco sobre el origen de la palabra el gatillo fácil y su significado, y un poco de la historia y cómo él se fue involucrando en este tema. Como sabemos, el gatillo fácil es algo que nos perjudica a todos hoy en día en la sociedad. Más de la mitad de los casos son en chicos menores de 25 años, y el 30% ocurre a chicos menores de 21 años. Por lo general son siempre varones. Tenemos unas estadísticas que comenzaron a partir del 2009, y las modalidades del gatillo fácil, o sea, los porcentajes de la razón por la cual ocurren, son un 1% la causa es fraguada o consecuencia de otros delitos, el 2% en movilización o protesta social, el 4% en otras circunstancias, el 9% en muerte intrafuerza o intrafamiliar. Familiar. No salió. Y el 33% muerte en cárcel, comisaría o bajo custodia. Bien, ahí aparece algo. A ver, por ahí nos explicaba Horacio Sechi que este concepto de gatillo fácil tiene que ver con estos policías, tanto mujeres como hombres, no importa, pero que armados tienden a tomar, no como última opción la cuestión de gatillar, sino como una de las primeras opciones frente a cualquier conflicto. Por lo cual es tremendo, ¿no? Que la gente piense que como primera opción para resolver un conflicto es gatillar, estamos en problemas. Ahí vos veías que, bueno, aparecen situaciones que uno podría llegar a enmarcar en diferentes interacciones, como puede ser la cuestión familiar, la cuestión de estar en medio de la vía pública y que haya un piquete. Digo, ¿por qué les preocupó este tema? Pregunto, ¿por qué empezamos por acá cuando dijimos que íbamos a hablar de arte? ¿Por qué llegamos a esta línea del gatillo fácil? Bien, nosotros hace un par de días, hace un par de semanas ya tuvimos una entrevista, por suerte le pudimos hacer una entrevista al cantante de Salta la Banca, uh-huh. Santiago Vicine, y nada, Salta la Banca realizó un CD que se llama Copla, que luego vamos a seguir desarrollando sobre ese tema, que habla sobre el caso específico de Luciano Arruga, ¿no? Copla, la sigla significa canto obligado por Luciano Arruga, y nada, tiene que ver mucho por el tema del gatillo fácil. Luciano Arruga es un desaparecido, ¿no? Fue desaparecido, raptado por la policía bonaerense, y hasta el día de hoy todavía no se sabe nada. Bien, entonces vamos por la vuelta de que hay una obra artística, ¿sí? Que cuenta en situación de denuncia algo de eso que nosotros tenemos ahí como atragantado socialmente. Exactamente. ¿Sí? Bien, ¿cómo seguimos con el programa? También tenemos estadísticas de las provincias en las cuales hay más casos de gatillo fácil. La primera es Buenos Aires con 1.342 casos, la segunda Santa Fe con 299 casos y la tercera Córdoba con 247 casos. También los casos de gatillo fácil que se llevan a cabo principalmente son por parte de la policía provincial con 1.767 casos. Fíjense que el impacto es como muy grande, ¿no? Es muy, muy alta la cantidad de gente. Uh-huh. Digo, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven estos datos que son como medios duros, pero piensan en, no sé, tengo que ir a bailar, tengo que salir, me junto con un amigo, voy a un encuentro de música, no sé? ¿Cómo afecta esto? En cierto punto da un poco de miedo del solo hecho de entender que la policía te tiene que cuidar. Hay como una inversión de roles ahí. Claro. En muchos de estos casos, la policía obliga a unos chicos menores o a ciertas personas a que salgan a robar. Y se las obliga. Y al que se niega a eso, le gatillan, le disparan o lo maltratan o le pegan. Entonces es medio contradictorio y medio raro entender eso, que la policía misma es la que te está matando y en vez de estar cuidándote. Situación compleja si las hay. ¿Qué otras cosas les vienen a la cabeza cuando piensan en este contexto, ¿no? Que tampoco está tan difundido. O sea, yo particularmente solo conozco tres casos emblemáticos. Después sé que hay millones de casos más de los cuales no se sabe. Y estoy casi segurísima de que tampoco se hizo justicia ni nada al respecto. Digo, fíjense que para mí es muy, muy llamativo esto que plantean ustedes, que es, vamos a trabajar sobre el arte y lo primero que aparece por debajo de esa obra artística es la tensión y la tensión que sufrimos socialmente, ¿no? Que termina siendo que la obra de arte seguramente surja y emerja como si fuera una resultante de lo que pasa socialmente, pero que tiene esto debajo. ¿sí? Digo, es como para que lo empecemos a pensar, sobre todo porque no, es la sociedad que nos toca. Es que muchas veces el arte puede decir cosas que a simple vista o no se pueden decir, así por decir. El arte creo que es un gran elemento para decir esa especie de cosas también. Es una forma de queja, de lucha. Ahí nos decía la compañera que ella no conocía más que tres casos, más medio con detalle. ¿Ustedes conocían más? Yo particularmente no. Bueno, el de Luciano Rúa, que no es un caso de gatillo fácil, sino que de desaparición, pero después el de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, que es uno en particular. Claro, que es de aquí, del barrio de Lugano. Así es. Sí, bien. A mí me parece, por ejemplo, de Kiki me pasa algo que es muy tremendo y que nosotros tuvimos a la hermana como alumna. Y fue muy duro cuando ella intentaba verbalizar y ordenar las ideas para decir qué era lo que le había pasado a esa familia. Con toda una cuestión aparte de discriminación en el barrio, de pobreza y de toda una cuestión donde lugar donde se acercaban nadie los escuchaba, o cuando los escuchaban le terminó diciendo, ah, pero ¿qué estaba haciendo su hijo que lo mataron? Entonces, no solo no la ayudaban, sino que aparecía la estigmatización. Prejuicio. Y muchísimo prejuicio, era tremendo. Sí, digo, desde esa perspectiva fue muy difícil también el lugar que ocupaban las diferentes instituciones, desde los hospitales que no le querían dar información al comienzo, entonces tuvieron que empezar a pegar papeles con la cara de Kiki en el barrio para ver si alguien sabía algo, hasta el momento que aparece el cuerpo, y después el lugar que ocupó la escuela, la policía, los fiscales, digo, hay todo un entramado social que lo hace bastante complejo, sobre todo para la víctima, ¿sí? Y todos sus familiares, ¿no? Sí, además de que incluso hoy en día, después de casi 5 años, el caso sigue abierto, aún no se terminó de concretar nada, aunque por suerte hace poco leí que al parecer van a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Y nada, esperemos que sirva y que se pueda de una vez por todas solucionar y hacer justicia. Sí, es muy difícil porque aparte a la familia que es víctima de esta situación y a los amigos, también les lleva como un tiempo aprender cómo defenderse. De hecho, lo que nos pasa a nosotros es que a veces uno puede escuchar un tema musical y dice, uy, qué bárbaro, qué sé yo, y pasó el tema. Pero la verdad es que en el medio, si a vos te toca, hay que aprender a defenderse. Y uno no está pensando todo el tiempo ser sujeto de derecho y estar haciendo que los demás te respeten tus derechos. No es tan sencillo, parece. ¿Sí? Bien, tenemos más ahí producción como para escuchar. ¿Lo quieren presentar? Sí, ahora vamos a seguir con una entrevista de Canal Encuentro a Camilo Blajakis. Camilo Blajakis en realidad es el nombre artístico de César González, que es un poeta que se convirtió en poeta, por decirlo de alguna forma, en la cárcel. Él nació en la Villa Carlos Gardel y en la cárcel conocí a un mago, ahora nos va a explicar un poco mejor esto que digo, un mago, y entonces a partir de ahí empezó a editar su revista Todo Piola y después a escribir un libro que se llama La venganza del cordero atado, que después vamos a escuchar dos poemas. Vale. Un tiempo en que vivíamos con mi abuela. Mi abuela y mi tía fueron los que más nos criaron. O sea, mi tía tenía 16 años. Nosotros te estoy hablando de yo 8, mi hermano 9, mi tía 16. Nos crió ella en ese sentido. El chico, después hubo otra etapa más adelante donde apareció mi mamá, que ella estuvo presa y eso, no, fue como que estuvo muy ausente en lo que fue nuestra niñez. Fue una confusión, o sea, porque de un día para otro decir, bueno, se lo llevaron, viene mañana. Viene pasado, pasó un mes, pasaron 2, 3, 4, 6, un año, 2, no volvía más. O sea, fue como una bronca, o sea, porque me dejó solo. La primera etapa que fue cuando conocí a Patricio, mi amigo hasta el día de hoy, el cual nada, daba ese taller de magia que yo tantas veces conté, y con la particularidad básicamente que fue lo que a mí me llamó la atención, que si no, lo que a mí me llamó la atención era cómo nos trataba él, el trato, ya desde el hecho de cómo se animaba a entrar al pabellón a dar el taller, ¿no? Eso era todo ya una cosa nueva, una cosa que generaba una novedad, una ruptura, y eso me vino a confirmar algo que yo ya intuía. yo ya lo intuía, pero no sabía cómo bajarlo, no sabía cómo materializarlo. Yo ya intuía que eso era así, de que es verdad, ¿cómo es que nadie nos ayuda acá adentro a cambiar? Todos dicen que tenemos que cambiar, pero en realidad está hecho para que no cambiemos nada. ¿Cómo es que es tan macabro y es tan, está tan naturalizado? Primero y principal, el objetivo creo que es que la mayor cantidad de chicos y chicas que provengan de lugares así marginales, de pobreza, con historias atravesadas por la injusticia, por la desigualdad, puedan a través del arte, en este caso el cine, encontrar una herramienta que los salve de la muerte, ¿no? Con que 5, 6, 7 pibes se rescaten, se salven, yo me siento re conforme. Soy un agradecido, yo soy un sobreviviente. Digamos, yo podía haber sido un pibe más de los esos de los que mueren en un asalto, que le di un par de minutos a los noticieros y listo, era mi sueño también, morir así en un enfrentamiento. Y mirá, hoy en día no quiero morir y la muerte no, fuera. A mí el arte me salvó, me sigue salvando y veo cómo salva a los demás también. Y creo que es porque es lo más lindo, interesante y sagrado, divino y alegre que tiene el ser humano. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Escuchábamos ahí entrevistado la voz de Camilo, que él planteaba, bueno, si no hubiera sido por las oportunidades que le dio el sistema educativo dentro de lo que fue la posibilidad de reorganizar su vida, no la estaba pasando bien porque estaba en cana, ¿sí? Pero a partir de eso es que surge la posibilidad de ser un artista y en este caso concreto un escritor. ¿Querías aclarar algunos datos? Sí, lo que acabamos de escuchar es un fragmento del documental El Arte Salva de Pablo Sánchez, 1/7 Producciones. Y lo que sale por Canal Encuentro es Corte Rancho, un programa dirigido por él. Ahora vamos a escuchar un poema del libro El Cordero Atado. Virreinato del Río de la Plata. Bicentenario. Avenidas, edificios, sonidos sometedores, urbanos terrenos, laberintos de cementos espejados, muchedumbre, cara de orto y nada más. Ciudad, no eres más que un jardín sin aroma, de sueños insuficientes. Una milonga que no deprime, que no descomprime, que no desahoga. Un cielo sin sentido y con estrellas apagadas. Un sol que brilla obligado con sobredosis de gasoil. Labios secos de tanto escupir fastidio y de besar falsamente secuelas de frialdad. Síntomas de la miseria existencial, semáforos en rojo. Labios que besan la marca de la ropa. Ciudad, no eres más que un desahogo y tos. Una flor sin luz, sin color, sin amante. Acabas de leer un poema, ¿de qué libro y cómo se llamaba? Acabo de leer un poema del libro La Venganza del Cordero Atado y el nombre del poema es Virreinato del Río de la Plata. Interesante también la propuesta, ¿no? Lo que te hace pensar. ¿Por qué eligieron ese poema? ¿Cómo fue la elección de esta bibliografía? Hay varios textos para elegir. Dale, decímelo, antes de morirte, háblame. Dale. Fue un poema que es del libro y fue uno de los que más a mí lo elegí yo y fue uno de los que más me gustó por cómo relata. Está bien. Si alguien no lo entendió, ¿de qué habla el poema? ¿Podés decirnos brevemente de qué se trata en ese río de la Plata? La descripción de la ciudad, ¿no? O sea, básicamente es eso, de la descripción de esta ciudad que tanto queremos todos, pero que es tan oscura y tan de la miseria de la ciudad. Sí, tanta maldad a la vez. Que tiene que ver con que, como todos los objetos, las personas y los mundos tienen caras iluminadas y caras oscuras. Algunas que cuesta muchísimo más ver y otras que en algún momento pueden parirse con luz, como es lo que hace el arte, que es poner luz en aquel lugar que está oculto, que a veces está invisibilizado, ¿sí? O la inversa. Exactamente. A ver cómo es eso. Nada, se lo tiré. ¿Cómo es eso de la inversa? A ver, poner oscuridad en donde solo hay luz. Claro. Sí, sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, no sé, estos poemas o las canciones que sacan son como una forma de mostrar el lado oscuro a las personas que por ahí no lo ven o no lo quieren ver. Digo, también sirve como para desnaturalizar aquello de lo que estamos acostumbrados y que por cotidiano y habitual lo que hacemos es dejar de percibir que está ahí. ¿Sí? A veces lo que te permite el artista es que vos puedas tener una mirada como extranjera del de ese producto de la vida cotidiana. Sí, está buenísimo. A mí me parece que es una muy buena propuesta. Tenemos otro track. ¿Quién lo presenta? ¿Sí? Ahí hay otra producción. Así vamos mechando también con lo que tenemos en el aire. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Salta a la Banca, que se llama Yo, del CD Copla, como te venía contando antes, el CD Canto Obligado por Luciano Arruga. Y nada, es un tema hermoso para escuchar y para que disfrutemos. Un grito en mi antebrazo de sinuosa persuasión. Supura con holgura la avidez de un corazón. Sulfura con locura mi niñez y su expresión. Alcanza erradamente a descubrir su resquemor. Si supieran de los fantasmas que convierten mi descanso en tormentos, no serían más piadosos los que insisten en matar mis elementos. No. Por mi madre, por la tuya y por lograr que entiendan que el planeta es una madre por palmar. Cuando estaba por sucumbir a la obediencia, una luz rompió la puerta. No, niño se hizo santo de un dudoso corazón. Que salvan esta falsa salvación. la voz que un botija en sigilo. Convirtió en grito etéreo. Callarle es un crimen del orden sumiso. Por eso abro el juego. Continuamos en el aire de Hora Libre. Nosotros estamos aquí con los chicos de la Escuela Cortázar. Ellos hoy están hablando de arte, pero del arte desde una perspectiva muy particular, que es este arte que nos permite de algún modo ver una mirada, sí, que es novedosa acerca de aquello que vivimos habitualmente en la vida cotidiana y que por otra parte a veces tiene que ver con la denuncia, con lo oculto o con aquello que de algún modo es necesario rever. Así que, bueno, como siempre les decimos nosotros, esto se hace con mucho trabajo, ¿no? Trabajo por parte de los docentes, como en el caso de Eva, que estuvo por REC trabajando con ustedes en el taller, también con la profe Buenavita ahí, que estuvo haciendo radio con ustedes para que puedan reconocer parte de las características del lenguaje. Nosotros somos el equipo REC, que lo que hacemos es trabajar con los chicos, así que quiero que me digan y le digan a los oyentes quiénes están haciendo este programa. Tomás Río, del barrio de Villaluro. Nadine Granata. Nazarena Grimoldi. Chara Iglesias. Galo Vázquez. Brenda Perjolosky. Agustín Martínez. Bien, y estábamos hablando también de algo de el caso particular de la obra artística, pero en este caso era la música y la literatura, ¿no? Escuchábamos ahí un tema, ¿quién me recuerda que escuchamos? Acabamos de escuchar Yo, de Salta la Banca, el disco se llama Copla, que son 6 canciones que se llaman Yo, Tú, Él, Nosotros, Vosotros y Ellos. Bueno, es copla, significa, lo volvemos a repetir, canto obligado por Luciano Arruga. Y tuvimos la visita de Santi Aycine al Cortázar, en la cual, bueno, nos contó su historia y también nos contó por qué le había ocurrido hacer esta copla. Y era un caso que realmente lo había emocionado, entonces decidió empezar a buscar a la familia de Luciano y le nació hacer... ¿Se motivó? Sí, claro, también nos contó que había, creo que, no sé si había escrito, alguien había escrito un libro o algo así, que él lo leyó y que sentía como que le venía el fantasma de él, por eso en el momento de la canción, cuando dicen Yo, creo que es más que nada la relación personal de él, de cómo sintió el caso, y por eso decidió escribirlo y empezar con, creo que es la primera canción, la de Yo. Sí. Y decidió empezar con la de Yo por... contando su experiencia de cómo lo vivió y que sentía el fantasma de él que lo visitaba por las noches y que tenía que contar sí o sí lo que le pasaba. Tremendo. Sí, aparte de que él contaba que también el CD salió algo así muy muy espontáneo. O sea, tardaron 2-3 meses en escribirlo y sí, grabarlo y sacarlo. Ahí no a la venta, se subió gratis, creo, a internet. Bien. A la página oficial de Salta la Banca. Y también lo último que... Decime lo que querías decir, tranquila. No, que él dijo que... Se le me fue de la cabeza, no importa. Bueno, tenemos más para presentar ahora otro fragmento de la entrevista a Horacio Ceci, ¿no? Sechi. ¿De qué se trata esta entrevista? Sí, porque él en la entrevista nos comentó de varios casos sobre el gatillo fácil. Y hay uno en particular que es la masacre de Villa Ramallo, que ahora en el audio vamos a escuchar un poco de la historia. El caso de la masacre de Ramallo es interesante porque marca primero el uso político de la inseguridad. Que es lo que pasa ahora también, esto es recurrente. Para esa época, esto fue en el 99, para las elecciones, Rucaut, el candidato, sostenía como gobernador, sostenía que había que meter bala a los delincuentes. Y esto 15 días antes de la... o un mes antes de que ocurra un asalto al Banco Nación, donde una banda toma el banco y toma rehenes y queda rodeado por un ejército de policías, salen los, instan a salir a los, ¿no?, a los asaltantes. Los asaltantes se llevan a tres rehenes y la policía los fusila, mata a dos de los rehenes, a uno de los asaltantes, otro muere en una celda y el tercero sobrevive, que es el que fue condenado. Mata a dos de los rehenes y sobrevive la mujer del director del banco, el contador y la mujer del director del banco. Sobrevive la mujer. Así dicho, parece como si hubiese sido un asalto. Después empieza a surgir los vínculos entre la banda que asaltó y el comando de patrullas de San Nicolás, cómo posibilitaron y el asalto y cómo posibilitaron, cómo los influenciaron a la banda para que saliera por un callejón que desarmaron y cómo fomentaron que la policía disparara tirando el primer tiro. Uno de los policías de la banda tira el primer tiro, con lo que los asaltantes desde el auto responden y entonces todo el ejército de policías que no estaba necesariamente vinculado los fusila. Esto en un trayecto de 100 metros del agua. Y esto muestra el vínculo entre el mensaje o el reclamo de la inseguridad, el uso político diciendo hay que matarlos a todos los asaltantes, la incitación a la policía a que tire, a matar, sin ver los riesgos. Esto es sin importar nada y además tirar a matar aunque sean delincuentes, digamos, no importa, ¿no? Como que, y los vínculos policiales con el interés policial dentro de lo que es la inseguridad, que te queda como muy y al dar la vuelta a la manzana en la oscuridad giro así en la esquina, veo un patrullero, al girar yo sigo y mi fotógrafo se choca con alguien y se cae y dispara la cámara, y después vemos que es un policía corriendo con un bolsito, que es la espalda, un policía de espalda de la foto, corriendo con un bolsito y que va al patrullero. Yo ya ahí ya estaba escribiendo el libro porque me pareció que era para contar. Yo inmediatamente te lo ofrecí. Lo pensé en la madrugada y a la mañana ya lo estaba ofreciendo y lo tomaron enseguida. Me dieron 6 meses para escribirlo. En realidad era septiembre y querían que en diciembre lo terminara, yo dije que no, lo estiré. Y al tiempo, al mes, me llama como testigo el juez, al fotógrafo y a mí, nos llama porque no nos dice el motivo, pero porque esa foto era la foto del policía que se escapaba con el bolso donde estaba el walkie-talkie por el que se habían comunicado los de la patrulla de afuera con los asaltantes de adentro diciéndoles salgan, que ahora no les va a pasar nada. Y esa era la prueba. Entonces lo detuvieron después del testimonio, lo detienen al cabo que lleva el bolso, ese cabo después lo suicida, parece suicidado. Así que, bueno, todo eso se fue parte de la historia esta, ¿no? Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Antes del separador que nos preguntaba si nos gustaba hacer radio, estaba Horacio Cecchi hablando de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, en particularmente lo que hacía era contarnos acerca de diferentes casos con los cuales uno pudo evolucionar parte de cómo se contó a partir de la publicación en medios lo que era el gatillo fácil, ¿no? Sí, nos estaba contando un poco sobre el caso de la masacre de Villa Ramallo, que fue un caso muy controversial de gatillo fácil, ya que involucró a la política, que pedía mano dura, a la policía que la llevó a cabo, y el rol del periodista. Uh-huh. Lo que nos explica Horacio con el rol del periodista es que en todo caso policial o casos así, siempre va a estar el testimonio policial. Lo que falta es el otro testimonio, la otra parte, la otra historia. Entonces, el rol del periodista sería eso, buscar la otra historia y la otra parte. La realidad en todo ámbito periodístico, lo que tiene que tener un buen periodista es la posibilidad de indagar fuentes que estén en tensión, que no estén de acuerdo. Si no, lo que haces no es periodismo, es hacer relaciones públicas de una versión de los hechos. El buen periodista lo que tiene es una, dos, tres, cuatro versiones en contradicción, siempre. Sea fútbol, sea policiales o sea acto pasional, no importa. En definitiva, vos lo que necesitas es tener varias versiones. La gran denuncia en este caso es, che, acá mataron gente. Y lo peor de todo es que el periodismo se dedica a contar la versión oficial sin ponerla en tensión con nada. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, sobre todo si nos vamos a dedicar a la comunicación. Justamente Horacio nos decía que lo primero que tiene que hacer un periodista es dudar. Siempre. Y no creer en las primeras fuentes, sino investigar y dudar y sacar sus propias conclusiones. Bueno, pero yo creo que también eso va mucho de la mano con el tema de la poca objetividad que hay hoy en día. Los periodistas hoy por hoy no, muchas veces no te cuentan otra parte de la versión porque no les conviene o porque no les dicen que la tengan que contar. Hay pocos periodistas objetivos. De hecho, lo que plantean algunos autores cuando hablan de objetividad es que la única forma que podemos reconocer como objetiva es la que tiene que ver con la dirección directa de una audiencia que está asociada a un público destinado a escuchar determinados, si se quiere, determinadas versiones, porque eligió ese medio para eso. Claramente. ¿Sí? Quería aclarar que el término gatillo fácil proviene del libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, uh-huh. Del cual en 1971 se filmó una película, en 1972 se terminó y durante un tiempo esa película se transmitió en barrios y villas de Capital sin que cayera una copia en manos de policías. Y antes de mayo de 1973... ya la había visto un montón de personas, cientos y cientos de personas. Había circulado dentro bastante, de lo que eran bastante. Los barrios. Sí. La clandestinidad. Exactamente. A pesar de no haber llegado a manos de policías, que fue lo más raro después de tantas personas que la vieron. Es que de hecho, cuando la gente quiere pasarse el dato y tiene, digo, uno siempre piensa que el lugar para que todo el mundo conozca un hecho son los medios masivos de comunicación. Pero en realidad hay un montón de otros canales de información y la comunicación interpersonal es muy potente en ese sentido, porque para uno la comunicación interpersonal es mucho más creíble que aquello que lees en una revista o miras en televisión. El boca a boca. Exactamente. Y en este caso es esto, si nos juntamos en cada barrio a ver algo y a discutir, es mucho más factible que ahí vos termes de una opinión fuertemente sólida que lo veas no, en 3, lo escuché 4, en la 5, tele. Me dijeron en la tele, escuché en la tele que las cosas más o menos así. Digo, en algún momento se creía que los medios tenían muchísimo poder en ese sentido y hoy está comprobado que no. Frente a una conversación, la conversación es mucho más convincente que un noticiero entero, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? A ver, porque tenemos mucho material y quiero que les entre todo lo posible. Vamos a hablar de literatura, ¿sí? Le recordamos a los oyentes que nosotros íbamos a hablar no tanto de la cuestión de la criminología y del gatillo fácil, sino de la forma artística y cómo el arte se transforma de algún modo en una forma de expresión de aquello que vivimos socialmente, ¿no? Ahora nosotros vamos a hablar de juguetes perdidos, me decían, pero ¿qué es juguetes perdidos? ¿Quién me cuenta? No sé leer señas, esto es radio, háblenme. No, juguete perdidos. De lo que me digan, no lo voy a... Juguete perdidos es un tema de Los Redondos de Ricota. Sí. Y nada, creímos que era un tema que iba con el momento, que era lindo de escuchar y que iba a estar bueno para compartirlo con la gente. Bien, vamos a poner un fragmento entonces, porque si no, no van a tener tiempo de hablar y yo quiero que hablen ustedes. Sí, veo que hay material. Sí, y después, prométame de qué me va a hablar usted. No, y después después de escuchar eso, voy a romper extremadamente con todo lo que teníamos hablando, que era cómo la literatura en estos casos ayudaba a expresar la realidad. Lo mío es lo contrario, cómo te ayuda a salir de la realidad corriendo y arriba de un unicornio, más o menos. Bien, bueno, si alguien se quiere entonces quedar ahí, tiene la promesa hecha, de eso vamos a hablar más luego. Ahora un poquito de música con los Redonditos. Hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. Ahí la voz, sí, de Redonditos de Ricota. ¿Y cuál era el tema? Discúlpenme. Juguetes perdidos. Juguetes perdidos. Bien. Elegido por ahí también porque tiene que ver con esta cuestión de empezar a repensar este mundo que nos rodea. Bueno, teníamos una propuesta distinta. Basta de realidad. Basta de realidad. Y bueno, quería empezar leyendo la parte atrás de un libro del que pronto espero hacer una entrevista a la autora. Mi madre, Selene, nació y creció en Naos, un pueblito que se encontraba delante de mí. Tenía 20 años cuando dejó su hogar para siempre. Los elfos habían decidido dejar atrás el mundo de los hombres para vivir en paz en Alicia, un bosque encantado en tierras lejanas. Mi padre, Adil, conoció a mi madre mientras se alejaba de estas tierras. Se enamoraron a primera vista, un elfo y una humana. Y como mi padre debía seguir su camino, mi madre lo siguió. Jamás se separaron desde entonces. No recuerdo un solo día en el cual no los hubiera visto juntos. Eran felices, y yo también lo fui por un tiempo. Adara es una hija de un elfo y una humana. A los 19 años decide abandonar el bosque élfico donde vive con sus padres y conocer Lesat. Allí reside con sus abuelos maternos. La joven descubre que las cosas no son como parecen, que el pacífico reino esconde misterios tenebrosos, y de la mano del valiente Aiden, Adara vivirá las más arriesgadas historias en su intento de vencer el mal, que encarna a los miembros del Concilio de los Oscuros, que gobiernan secretamente Lesat. Bueno, es muy flashero lo que acabo de leer, ya sé. Trata sobre, como dice una chica, que es una mitad de elfo, mitad humana. Pero en sí, lo que quería hablar era del temero, el término del nuevo género que se está formando ahora sobre la literatura, que es la niña fantasy, y que es completamente distinto a todo lo que se viene haciendo. O rompe con esta mirada histórica, nada, digamos, que ver, o sea sí tiene que ver conciencia de clase, de lucha, de bueno, pobre, es que rico. En realidad relaciona temas con los que pasamos, pero le mete la magia y hace que una persona que por ahí no tiene no se siente cómoda con la realidad o tiene ganas de alejarse un rato, se aleje por completo, porque vos empezás leyendo estos libros desde cero, te podés empezar leyendo así tranquilo y de la nada tenés que imaginarte todo un pueblo, todo dragones, y te haces vos la imagen viva y es muy bueno para escapar de la realidad, realmente es muy bueno. Digo, porque en realidad cuando uno lee, yo no sé si siempre está buscando tener una mirada histórica de los hechos o digo, a veces uno quiere disfrutar, quiere otra cosa. No sé, esta clase de literatura es bastante como es leída en, no sé cómo, o sea, lo leen muchas personas que son más que nada adolescentes. Ajá. Y bueno, es muy común que los adolescentes a veces, muchas veces quieren escaparse. Algunos lo hacen con drogas, algunos fuman. Y otras personas leen fantasy. Bueno, igual leer puede ser más sano, me parece. Sí, puede ser mucho más sano. Y es una droga un poco más sana, digamos. Claro, y bueno, yo estaba más que nada hablando cuando estábamos trabajando con esto de que decía que no había una escritora acá en Argentina que se dedicara a hablar de esto o a escribir sobre esto, porque acá en Argentina suelen tocar mucho el tema de lo que pasa en Argentina, porque en realidad en sí es un país que tiene, creo que solo 200 años ya de, de historia y como que mucho no se fija mucho así en las cosas que podrían llegarte hasta que, bueno, una cosa llevó a la otra y de la nada sí descubrí que sí habían personas que escribían y... Bueno. De la nada no, investigando, buscando y conociendo... Bueno, de, investigando, sí. Encontraste que existía. Sí, esperaba hacer una entrevista para este programa, pero no llegué con el tiempo. Y bueno, es la escritora de Lesat, un libro que se llama... bueno, Lesat de... Lesat es el título. Sí, pero es un subtítulo que tiene que es Memorias de un engaño, que es el primer tomo, de Tiffany Calicaris. Ajá, que es argentina. Es argentina, Tiffany sorprendentemente es argentina. Mira vos. Y bueno, en unas entrevistas que busqué de ella, ella decía que es bastante común este género porque te da un escape a otro género, o sea, que otros géneros no te dan y se asocia más con la realidad, o que se asocia más con la realidad. En cambio, estos hacen que vos empieces a leerlo y puedas crear tu mundo. Y por eso las personas lo leen. Y son cosas que generalmente los adultos no suelen leer, por eso suelen leerlo más los chicos, y cree que su éxito se debe a que acá hay muchos adolescentes que buscan escaparse. Y está bien, a ver, o escape o también diversión. Digo, uno a veces busca entretenimiento y diversión, no necesariamente evadirse, pero lo que quiere es como relajar. Y claro, y esta línea, bueno, este género llamado fantasy suele no solo agarrar a elfos, sino también busca todo lo del tema de vampiros. Crepúsculo era uno de ellos. Uh-huh. Busca todo lo que tiene que ver con magia, hechiceros. Mira, con la cantidad de tradición que tenemos de personajes tipo míticos así en toda la Argentina, claro, podríamos hacer una biblioteca nueva. De Perdón, quería aclarar algo, ¿no? Porque ella dijo lo de que la escapatoria de los adolescentes con la literatura... Quería aclarar que nada más los adolescentes no es que se escapan por la literatura, la droga o fumar, sino que también hay otras cosas, ¿no? Como estudiar idiomas, música, millones de cosas, hacer radio. Sí, para mí esto, estar acá claro, hoy... O sea, igual no es que generalicé, o sea, es una de las uno de los medios además de todo eso. Les pregunto a ustedes, a ver, concretamente, ¿qué tipo de arte consumen, o sea, con los cuales ustedes interactúan habitualmente? Y... yo, en mi caso particular, más que nada con la música. Le dedico mucho tiempo al día, escucho mucha música, trato de tocar bastante tiempo la guitarra al día. La música y la radio también, escucho mucho la radio. ¿Escuchás radio? Mucha radio, sí. Mirá. Sí, escucho... No es común que los adolescentes escuchen radio. Sí, escucho la Mega porque me gusta el rock nacional y también escucho la Metro. Hay unos programas que me copan mucho. Es y están. Es un grande en cuerpo de joven. Sí. Claro, es que si tengo... lo escucho yo que tengo que claro. Sí. No, y yo particularmente, o ya sea bailando o actuando, no. ¿Te gusta la actuación? Me encanta, sí. Mirá qué bueno. Yo me dedico a... toco el bajo y hago unos cortometrajes de comedia. Ahora estoy desarrollando un guión para hacer un cortometraje un poco más policial. Pero hace ya 4 años que estoy con esto. Mirá qué bueno, o sea que la cuestión audiovisual y la música. Sí, sí, sí. Bien, ¿y tenés un grupo, un equipo, alguien con quien puedas desarrollarte? Por el momento esto es independiente, pero o sea, cada tanto si necesito algo, algunos amigos me ayudan y me dan una mano. Bien. Ahora el cortometraje que voy a hacer ahora, van a actuar varios profesores del colegio que les pregunté y se coparon para Está bueno. Sí, sí. Está bueno, está bueno, está bueno. He actuado varios, así que, ¿y ustedes? Yo también escucho mucha música, me parece que es algo que acompaña en todo momento, por todos los géneros que tiene, y también me dedico un poco, tocaba la guitarra hace un tiempo, pero ya dejé hace un rato. ¿Dejaste por? No, porque me empezó a aburrir un poco, yo me aburro muy fácil de las cosas. Bueno, hay algo que tienen la gran mayoría de las artes es que necesitan de disciplina. Aunque uno, la gente cree que, ay, mirá, nada, le gusta actuar, le gusta bailar, qué sé yo, mirá qué divertido, toca la guitarra, qué sé yo. Divertido es el fogón. Aprenderte las 100 canciones para el fogón lleva un tiempo. Mucha práctica. Claro. Mucha práctica. Digamos, en mi caso particular, yo tocaba la guitarra durante muchos años y canté durante muchos años. Y la gente, ay, qué bueno, sí, es re divertido cantarte. Sí, rock nacional, folclore, ay, sabes algunas cosas en inglés. Yo no sé hablar una palabra en inglés, pero podía cantar en una época en inglés. Y una de las cosas era, sí, divino, pero eso es entrenamiento. Claro. Son horas de entrenamiento. Los dedos que te duelan los dedos, que claro, se te pelen los dedos. Hay que estar todo el día. Claro, yo me acuerdo, no sé, de juntarme con amigos y había un chico que tocaba saxo, otro que tocaba armónica. Y decía, qué lindo que suenan todos juntos, porque no estuviste el lunes. Claro. Intentábamos hacer los primeros cruces. Y una cosa importante del arte así expresada es que también, como él decía, me dejó de gustarlo, me aburría un poco la guitarra, es que si realmente lo vas a usar como un escape, te tiene que gustar o sentir que realmente es lo tuyo para... No digo que no sea lo tuyo, me refiero a que lo tenés que sentir para disfrutarlo. Sí, también puede servirte a veces, más que para escaparte, para poder unirte a otros. Porque lo que hace muchas veces la expresión artística es canalizar el vínculo que una vez tiene frenado con el otro. Digamos, juntarte con alguien a cantar una canción que al otro le puede gustar, lo que puede hacer es reunirte con gente del que de otro modo no te podrías haber reunido. A ver... ya no nos queda nada de tiempo, tenemos ahí 60 segundos para terminar, así que les digo, ¿qué les gustaría que les pase a los oyentes? Hay chicos, chicas, hay profesores, hay gente que vive en pueblo, en provincia, hay gente de otras urbes, de Jujuy, de Salta, pero también de Río Negro. A esa gente, ¿qué les gustaría a ustedes que les quede en la cabeza después de este programa? No, primero que nada decirles, y espero que disfruten el programa. Y segundo, que no hagan oídos sordos al tema de este gatillo fácil y de las problemáticas que pasa en la sociedad. El arte a veces nos está comunicando algo, nos quieren decir algo por medio del arte. No es que estas canciones se escuchen así porque sí, sino porque quieren decir algo. Y nada, que no hagan oídos sordos a las situaciones que estamos pasando, porque a veces se tornan muy graves para los adolescentes y para la gente en general. Sí, yo comparto con mi compañero Tomás el hecho de tener presente el tema del gatillo fácil, y que por otro lado una forma, o sea, que cada uno se libere de buena forma con lo que le gusta y que lo lleve a cabo, que lo disfrute. También me gustaría que defender la educación pública mostrando esto, que es chicos haciendo un programa radio con un montón de profesores. Por ahí nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pergolini para la materia de periodismo, y todo eso está buenísimo que se diga. Que se difunda, claro. También si conocen algún caso de gatillo fácil o una persona que está en alguna situación parecida, que acompañen o que lo hablen, que no se queden callados, que todo se puede lograr y llevar a cabo y llevar adelante. Bien. Nos queda nada de tiempo, así que algunos me quedaron ahí casi sin hablar. Chicos, muchísimas gracias por venir. No, yo le agradezco en serio, porque nos hacen pensar, de alguna manera nos abren una mirada que a veces tenemos como cerrada nosotros. Así que a los oyentes les decimos lo mismo. Esperemos que también a ustedes les haya ayudado a abrir y a liberar un poco la mirada. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene.